5 de la tarde y 20 minutos, la hora del cafelito. Como cada lunes retomamos la opinión, la hora de opinión aquí en la radio. Y lo hacemos, por supuesto, con los habituales de cada lunes. Manuel Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pepe González, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por supuesto que invitamos a todos los oyentes que lo deseen a aportar temas de debate y, por supuesto, a opinar de lo que vamos a tratar en esta mesa de debate en la jornada de hoy. Pueden hacerlo a través de Twitter con el hashtag Cafelito2015, a través de LINE, a través del correo elcafelito@radiobrique.com y también, si lo desean, a través de LINE. Los teléfonos también abiertos, 46-2004 y 46-2155. Vamos a comenzar con uno de los temas, uno de los puntos que se llevaba a pleno en la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Ubrique, que aprobaba por unanimidad la fecha en la que se va a celebrar este año la Feria de Ubrique 2015. Será del 9 al 12 de septiembre, por lo que va a coincidir en una misma jornada la celebración de la festividad de Nuestra Señora de los Remedios con la inauguración del alumbrado de la feria. La propuesta ha sido llevada a pleno una vez que se han estudiado las diferentes posibilidades en una comisión en la que han participado representantes de todos los grupos políticos en piel, la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra y representantes sindicales del sector público. Todos los grupos municipales han votado a favor de esta fecha, aunque tanto el grupo andalucista como el socialista lamentaba el que no se haya tenido la posibilidad de conocer la postura de los sindicatos mayoritarios en el sector de la marroquinería. Es decir, se vota a favor, pero con matices, ¿no? Es el primer año que coincide en que la feria se inaugura, el alumbrado de feria se inaugura justamente la misma jornada de la procesión de la patrona de Ubrique, ¿no? Es algo muy comentado en la calle, algo que ya se está comentando desde la aprobación en el pasado pleno, y hay gente que está a favor de que todo se haga en una misma semana, porque comenzaríamos el lunes día 7 con los fuegos y acabaríamos el sábado con el último día de feria, y gente que no ha gustado esta propuesta, ¿no? Prefiere que se diversifique en dos semanas como anteriormente en otras ocasiones y que se hagan más largas las fiestas en nuestra localidad. ¿Cómo veis la propuesta de que se ha llevado a pleno por unanimidad y que se ha aprobado? ¿Cómo la veis? Yo lo dejo a Manolo porque como... Es como te has quedado mirándome, me mirabas tanto... De todas maneras... Vamos a ver, a mí me da igual, ¿no? yo lo veo bien en el aspecto de, bueno, independientemente de lo que se comentaba, de que, hombre, siempre es bueno de que se consulte con el mayor cantidad de personas y de colectivos, mejor. Y en este caso, como bien te decía, con los representantes de la parte laboral del sector de la marroquinería, pues también se debería de haber tratado. En cualquier caso, yo creo que se ha valorado, pues fundamentalmente lo que se ha intentado valorar en este al poner esa fecha es el tema del inicio del colegio de los pequeños, que de hacerse en dos semanas, una semana para la patrona y otra para la feria, pues empezarían, digamos, el colegio normal muy tarde, con lo cual pues se iban a ver perjudicados, y eso es lo que se ha intentado de ver. ¿Qué coincide? Pues sí, efectivamente va a coincidir el inicio del alumbrado con la festividad de la patrona. Pero también, como se suele decir, hay gente para todo y seguramente mucha de la gente que va a un sitio, pues a lo mejor o ya ha ido o no va al otro. Entonces, por ese aspecto no creo que haya muchos problemas. Sí, yo siempre he estado de acuerdo con este tipo de planteamiento, con el agrupar las fiestas. Yo siempre he sido defensor de fiestas intensas, aunque sean más cortas, que no alargarlas en el tiempo y que después todos nos quejemos de que durante la mitad de ese tiempo las fiestas están vacías, ¿no? El procedimiento parece que hemos descubierto la pólvora, porque se reúnen y se escucha a la gente. Ojalá para todos los temas un poco complejos de este pueblo o sin complejidad, o sea, solamente por el disfrute de los propios ciudadanos, que son los primeros que van, o sea, son a los que va dirigido esta fiesta, son los que más tienen que opinar. Es que hacer una fiesta en contra de lo que opinan los ciudadanos es lo más absurdo del mundo. O sea, habrá que ponerse de acuerdo con el mayor número de ciudadanos. Es verdad que nunca vas a estar vas a poder hacer que todo el mundo coincida en la misma opinión y vas a satisfacer las necesidades de todo el mundo, pero yo creo que es una decisión acertada y no tiene por qué ser ningún marchamo definitivo. ¿Por qué no se puede reunir todos los años para decidir la fecha? Si se coinciden que hay que poner una fecha fija, pues se pondrá una fecha fija, pero si los ciudadanos piensan que es bueno tener una fecha movible, pues ¿por qué no va a ser bueno tener una fecha movible? Yo creo que esta vez se ha acertado, en mi opinión. Se hizo este planteamiento de que la feria comenzase el primer miércoles después del Día de la Patrona, sobre todo para que coincidiera con el fin de semana, digamos para potenciar la visita de foráneos a nuestra feria, ¿no? También hay opiniones que dicen que la feria es de Ubrique y debe de ser para los ubriqueños, ¿no? Parece que, bueno, pues este mensaje no ha calado, ¿no? Bueno, a mí lo que me llama de todo esto la atención es algo que no debería llamarme la atención, y es que haya unanimidad, como decía Jorge. Así que cuando algo es beneficioso para el pueblo, yo creo que no debe ser tan difícil de que haya tantas pegas, sino se debate, se ven los diferentes puntos de vista. Parece ser que, salvo los sindicatos, en conjunto se ha tenido en cuenta, primero, a los representantes legítimos del pueblo, que son los partidos políticos, con más o menos representación, pero son los que representan al pueblo de Ubrique cada 4 años, y después a otros colectivos, y la verdad no debería hacer ninguna sorpresa que todos coincidieran en lo mejor para el pueblo. Hombre, muchas veces puede haber matices en cierto aspecto, pero en una cosa como esta, pues la verdad yo me alegro de que haya habido unanimidad, y yo creo, en mi opinión, que es lo más acertado, no por nada, sino porque todos están de acuerdo. Pepe. Sí, nosotros, bueno, desde el Partido Andalucista tuvimos una reunión en el comité local que tratamos este tema, y se decidió por todas las personas que estuvieron ese día en la reunión del comité. Lógicamente, pues unas veces hay más, otras veces menos, a veces habrá 8 días, otras veces habrá 3, ¿no? Pero no recuerdo exactamente ese día las personas que hubo. Pero lo que sí es cierto es que por unanimidad en el comité decidimos presentar esa propuesta también, que parece ser, ¿no?, que es cierto que todos han estado de acuerdo. No sé si otros también la llevaban, pero nosotros hicimos esa propuesta de que la feria comenzara a partir del miércoles, día 8, a las 12 de la noche, que se encendieran el alumbrado, o sea, el martes día 8, a las 12 de la noche, donde ya comienza el miércoles, y con esto no se modificaba en absoluto la propuesta que ya había aprobado el PSOE hace años, ¿no?, creo que con las asociaciones de vecinos y demás, de que la feria comenzaría el miércoles siguiente después de la patrona, ¿no?, del día 8. Y bueno, pues ahí todo el mundo ha estado de acuerdo. Evidentemente habrá personas que no estén de acuerdo, habrá personas que bueno, lo mismo que algunos pensarán que la feria debe ser solamente para los ubriqueños, para disfrute de los ubriqueños, o principalmente, y otros pensarán en que se debe primar también la presencia de foráneos y que coincida en un fin de semana y todo eso. Pues bueno, opiniones hay de todos los tipos, pero bueno, en las ferias, todos los pueblos tienen sus ferias, y las fiestas son locales, y como son fiestas locales, pues evidentemente se le da ese enfoque precisamente para los locales. También ha comentado Manolo el tema de los escolares y demás. Pues yo creo que también era, bueno, la propuesta es no es tan mala como en otras ocasiones, ¿no? Precisamente para el inicio del colegio. Vuelve a la palestra con el tema de la feria. Estamos hablando de las fechas de la feria, pero sí, no podemos obviar ni olvidarnos de que desde hace ya muchas legislaturas se está prometiendo un recinto ferial en nuestra localidad que nunca llega, ¿no? La dificultad de encontrar terreno, lo costoso de habilitar el terreno, y bueno, y imagino que las prioridades de cada equipo de gobierno hacen que este asunto se quede aparcado y vuelva a dar ruido, nunca mejor dicho, cuando vamos a celebrar la feria, ¿no? ¿Qué pasa con el recinto ferial? Yo creo que estamos precisamente buscando la problemática. yo creo que debería ser también, igual que nos hemos sentado y hemos decidido poner la fecha, pues también deberíamos cada grupo municipal, cada equipo de gobierno plantea un recinto diferente en un lugar diferente. Habría que llegar a un consenso también. Yo creo que sí, porque lo que no puede ser es que dos semanas antes de comenzar la feria te presenten una propuesta y te digan, venga, vamos a tirar para adelante por aquí, porque a lo mejor hay que barajar otras opciones o simple y llanamente, como ha sucedido en algunas veces, de que deciden tirar por un sitio y después se dan cuenta de que lo que estaba solucionando dos semanas no se soluciona en dos semanas, y que llegas al sitio donde había planeado hacer las cosas y te dice el dueño, oye, que yo no te doy permiso, y ahora te metes a expropiarlo con una semana de... Es decir, que hay que sentarse y tener bien preparado o previsto, pues no solamente los sitios, sino también la forma como se va a hacer para que tengamos ese recinto. Yo creo que, hombre, que ya el tiempo que pasa y que tarde o temprano en el Prado van a construir, y que tarde o temprano nos vamos a ver con el problema. Entonces, cuanto antes busquemos esa solución... Pero, volviendo a lo mismo, ningún grupo de gobierno... cada vez que ha gobernado algún partido político en nuestra localidad, se ha planteado un recinto diferente, ¿no? Un lugar, una ubicación distinta. Ha habido, ¿no?, dos o tres. Ha habido propuestas de hacerla en los lugares. Ha habido dos o tres. Ha habido propuestas por parte de este último equipo de gobierno, el presente, de hacerlo en la zona en la que están las palmeras por debajo. Y también se ha planteado en la parte del PP1, que también las cosas no son todas iguales, ¿no? Aquí las cosas vamos a verlas en su justa medida. Hay quien diseña un recinto ferial con un desarrollo de Ubrique, deja de gobernar y automáticamente solo hay dos opciones: que el que entre o asuma tu proyecto o plantee otro. Automáticamente que plantea otro, tu proyecto desaparece, no es tu proyecto. O sea, como si me preguntaran ahora, ¿y el PSOE dónde propuso? No, es que lo que el PSOE propusiera en el 2003 no tiene nada que ver con el 2015. ¿Por qué? Porque es que han pasado 12 años. Entonces, 12 años después, la dinámica de Ubrique es diferente, el sistema económico es diferente, incluso a lo mejor el propio desarrollo de la feria es diferente. Y lo que sí es cierto es que hay grupos que gobernando prometen un recinto ferial para el año que viene, para el otro, para el de la moto. A mí eso ya me da igual. Lo que sí es cierto es que cuando este grupo de gobierno que está ahora apuesta por la Plaza de las Palmeras, se gasta una buena pasta, que no se gastó 4 duros, sino un buen dinero, bien gastado, no lo pongo en duda, tendría que haber completado el círculo. O sea, tú no me puedes decir, y esta es la mitad del recinto ferial, la otra mitad, ya veremos. Porque lo que está diciendo Manolo es totalmente cierto. Si mañana los privados de la zona del Prado construyen, se acabó. ¿Qué hacemos? ¿No hacemos feria? ¿Eliminamos las atracciones de la feria? ¿O nos inventamos de pronto un recinto? Es que Ubrique tiene las dificultades que tiene. Pues a lo mejor es verdad que hace falta que en estas normas, en este avance de normas, de planeamiento urbano que se está haciendo en Ubrique ahora y que tiene que mirar para los próximos 10, 15 o 20 años, habría que ponerse de acuerdo y definir claramente dónde va a ser ese recinto ferial. Independientemente de que haya dinero para hacerlo y de quién le vaya a tocar cortar la cinta, que muchas veces esa es la preocupación. Como a mí no me va a tocar cortar la cinta, no muevo ni un dedo. Mal hecho. Muy bien. Pero yo creo que ahí es donde hay que empezar a definir. Cuando se decía que es que parece que un plan general da igual, no, es que un plan general es el que te marca el futuro, el que te marca los condicionantes y el que te deja previsto el futuro independientemente de quién entre a gobernar. Por eso es tan importante un plan general, para que deje delimitado, independientemente de quién vaya hasta aquí mañana, hacia dónde va enfocado este pueblo. Y eso habrá que hacerlo previo consenso, porque no podrá ser a base de masa martillo. Tendrá que ser previo consenso, porque después al que le toque tendrá que tragarse, digamos, entre comillas, lo que se haya aprobado, ¿no? Y yo creo que hace falta que ya de una vez por todas se defina dónde va a ir el recinto ferial, que creo que teniendo la Plaza de las Palmeras, después con el dinero que se ha invertido ahí, como están las cosas ahora, pues habrá que buscar la otra mitad de la feria, habrá que buscarla en ese entorno. Si no se busca en ese entorno, mal andamos. Bueno, esta cuestión que ha planteado Fran me parece muy interesante. Después de escuchar ayer en todos los medios de comunicación a nivel nacional cómo se le criticaba al gobierno griego que había hecho una serie de previsiones al actual gobierno griego, una serie de previsiones a sabiendas casi o muy mal planificado de lo que iba a ocurrir, que no iba a poder cumplir los compromisos. Algo ha ocurrido en Ubrí que, en mi opinión, en estos tiempos pasados. Yo he escuchado perfectamente, como se ha dicho aquí, promesas, proyectos en cada, si no todo, por lo menos en alguna legislatura sobre lo que se va a hacer respecto a la feria. Después, a la hora de la verdad, nada de nada ni nada. Estábamos igual a actualmente en el año 2015. ¿Qué significa? Que, en mi opinión, los ciudadanos deberíamos tener presente y exigir que cuando se prometa, ya sea la feria, ya sea cualquier cosa mastodóntica, realmente que se cumpla. Y si no, pasa factura. Ya estamos hartos de promesas. Si al menos esas promesas tuvieran un escape, una vía de escape, diciendo que esto lo tenemos previsto y a lo mejor no se hace, pero no, lo dan con total seguridad para que le den el voto. A sabiendas, yo creo que muchas veces, a sabiendas de que es muy difícil o imposible de realizar, como dicen, a no ser que haya un consenso y un compromiso formal. En mi opinión, que no lo hay. Luego, no hagan promesas inútiles, que ya están bien de tantas promesas que después no se cumplen. El Partido Andalucista, cuando gobernaba, también tuvo una propuesta de la realización de un recinto ferial, ¿no? Ustedes apostabais por la zona de expansión de Ubrique, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo, en principio, quiero dejar claro que quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Porque aquí todo el mundo ha prometido, y ha prometido cosas irrealizables, y ha prometido cosas, incluso ahora se dice que el tema, por ejemplo, que no sé si se tratará después, de la calzada, lo tiene que solucionar el PGOU, y el PGOU que presentó el PSOE, ahí no había nada. Y ahora, esos son, vamos, aquí todo el mundo hace propuestas y se critican a uno y a otro, pero bueno, que todo el mundo las hace, y todo el mundo, creo que con la buena voluntad, no se propone, creo que no se propone ahí en plan de engañar a los ciudadanos, ni mucho menos. Yo, en el tema de la feria, todos sabemos el problema, y ya se ha comentado que el problema es por la orografía que tenemos en el entorno de nuestro pueblo, que en un porcentaje muy alto todos son piedras, todos son canchos, todos son, y por otra parte, rodeado de parque natural, en fin, todos esos son problemas, ¿no? Pero bueno, algunos espacios habrá por ahí que no gusten, que gusten más, que gusten menos. Pues yo creo que lo que debería de hacer el equipo de gobierno, el que sea, es estudiar las posibilidades que haya, los sitios que es posible, y someterlos pues a la voluntad del pueblo. Yo creo que es una ocasión para que la gente opine y decida. O sea, pero que... a lo que iba, y ahora te voy a tirar la palabra, Jorge, a lo que iba, vosotros apostabais por un recinto ferial en la nueva zona de Ubrique, ¿no? Sí, efectivamente, en la zona de expansión, que por otra parte se entiende que bueno, que es lo más viable, ¿no? Porque dentro de lo que es la población actual es imposible. Si nos vamos para el tema de los olivares, pues históricamente, se podía haber solucionado ese problema cuando se construyó la Plaza de Toros, que en esa zona pues tampoco estaríamos muy, no estaría muy mal en la feria en aquel sitio. Jorge. Sí, no, yo no voy a entrar, porque como siempre tenemos que recordar siempre lo mismo. O sea, hay quien dejó de gobernar en el 2003, que del 2003 para acá llovió mucho y se podían haber hecho más de una cosa que no se hicieron. Y cada uno es responsable, indudablemente. Cada uno es responsable de lo que promete o deja de prometer. Cuando uno diseña un plan general, tiene la obligación de definir el futuro de esta población. Cuando a nosotros nos tocó definirlo, lo definimos. A uno le gustaría más, a otro le gustaría menos. Al Partido Andalucista seguro que no le gustó nada, porque lo metió en un cajón inmediatamente después y se tiró 8 años en el cajón. Así de claro. O sea, no estoy metiéndome con nadie, es la realidad. Aquello. Tenía una aprobación inicial, se anuló, se dijo ya se va a sacar el nuevo plan y se metió en un cajón. Punto. Con lo cual, nunca supimos cuál era la apuesta de verdad de futuro de ese gobierno. Entra Manolo Toro a gobernar, y también es lo mismo. Y en los últimos meses de su legislatura es cuando se empieza a tocar el documento. Muy bien, bienvenido sea. bienvenido sea. Ya hace falta desde hace mucho tiempo, o sea, para los que decían que el plan general no era nada más que un elemento para hacer dinero, para los especuladores de suelo, aquí se está demostrando que no es, que hace falta para muchas más cosas, para definir servicios, para definir recursos. Y en ese PGU, ¿dónde, y centrándonos en el tema del recinto ferial, dónde, en qué lugar iría ubicado el recinto ferial en este PGU del que me habla? No, en este nuevo, que todavía, porque claro, una cosa es hablar, otra cosa es plantearlo y presentarlo, y trabajarlo directamente. Yo te hablo, ahí sí que te hablo yo a nivel totalmente personal. Estoy diciendo que, sabiendo cómo están las cuestiones económicas y cómo van a estar en el futuro, porque claro, puedes diseñar mañana el mejor recinto ferial del mundo y te digo, pero va a costar 30 millones de euros, a ver cuándo nos toca un día la lotería. O sea, te estoy diciendo que no vamos a tener nunca un recinto ferial. O sea, eso no es una solución, porque la feria es todos los años. Y ya te digo, y las patas en el culo se la tendría que dar que gobierne si mañana se les ocurre a los privados del Prado empezar a construir. Entonces sí que ya no te quedan más narices que inventarte un recinto ferial. Yo he dicho, y mi opinión es que habría que ahondar y profundizar en el entorno de la Plaza de las Palmeras. ¿Por qué? Porque ya se ha gastado ahí un dinero, se ha hecho una apuesta, es un sitio que queda muy... Vamos, a mí me gusta cómo queda para el tema de casetas y demás, aunque otro día hablaremos del estado en el que está la plaza, porque por arriba es muy bonita, pero el problema lo sufrimos los vecinos de allí, que ya lo tocaremos más adelante. Y te digo que en ese entorno, ya sea por abajo, por un lado o por la parte de arriba, habrá que habilitar los 20 o 30 mil metros cuadrados que entendemos son necesarios para completar la dotación de la plaza. Pero te digo que es una opinión muy personal mía. Yo no creo que el problema sea, como decía Antonio, hombre, que aquí se dice, se promete y el que cada uno diga lo que le gustaría de infinidad de cosas, vamos, ese no es el problema, y en concreto de lo que estamos hablando, del recinto ferial, es que cada uno proponga donde cree él, o partido político, o colectivo y demás, de que donde le gustaría la feria, ese no es el problema, al contrario, eso es bueno, de que se propongan no uno, sino 20 sitios diferentes. La historia es que si te decides por uno, tienes que dar los pasos para completar y para llevarlo a buen puerto, y que eso no solamente se quede en el papel, sino que además se plasme en la realidad, porque como decimos, ahí al lado de las palmeras puede ser un buen sitio, pero claro, tú, eso estamos hablando de una cañada, pues tendrás que hablar con medio ambiente, sí. Tendrás que hablar con los propietarios, que dicen que a lo mejor que esa cañada es de ellos, pues habrá que delimitar dónde está la cañada y dónde están las propiedades que hay allí. Habrá que hacer todos esos pasos para que en el momento que se pueda o que sea absolutamente necesario, pues se haga ese recinto ferial. Bueno, yo a lo mejor me he expresado mal, Manolo, pero yo cuando decía lo de las promesas, es decir, de que se promete, yo me refería a que se hacían promesas a sabiendas o sin el estudio adecuado y profundizado para que esas promesas tuvieran viso de realidad en el futuro durante su legislatura. Y además, y para que eso tuviera viso de posible hacerse realidad, tenía que tener consenso de mucha gente, y sobre todo de los partidos políticos, que no es simplemente decir la promesa, que está muy bonito, yo voy a prometer esto, voy a prometer lo otro y hago lo otro. Se supone que detrás de esa promesa va un compromiso muy serio y muy estudiado. A eso me refería yo. Hombre, por supuesto, cada cual puede decir lo que quiera, pero los ciudadanos después deberíamos tener cuenta de esas promesas que muchas veces vemos que realmente no estaban estudiadas, ni estaban fundamentadas, ni se han trabajado, y después sino simplemente se lanzó y ahí se quedó. Y a eso hay que pedir cuenta a la gestión. Es decir, que realmente es una mala gestión en el sentido de que ha habido un engaño. En mi opinión, sí, había un engaño en el sentido de que detrás no había un compromiso serio. Era un tirar para adelante y tirar para adelante, pero sin un compromiso serio detrás. Si después se trabaja y no sale, porque haya circunstancias que ya tú no podías esperar, o que, vale, pues entonces mala suerte, pero se ha trabajado el tema. Lo malo es decir la promesa y sin un trabajo previo y sin un compromiso durante la legislatura. Es a lo que me refería. Pues yo, por ejemplo, cuando se estuvo hablando de que se pusiera el recinto ferial en la Plaza de Toros, allí en Bancales y demás, a mí no me parecía mal. ¿Qué pasa? De que te vas para un lado de la carretera, te vas para el otro lado de la carretera y te encuentras que aquello no es público, aquello es privado. Luego, a esas personas no les puedes quitar su terreno porque hagan falta para el ayuntamiento. Y es más, si se le tienen que quitar, porque realmente es la única opción, pues se le tendrá que compensar. El ayuntamiento no tiene dinero para pagar lo que va a coger de esas personas, pues tendrá que negociar con ellos ¿Cómo se negocia en estos aspectos? Pues como decía Jorge, con un pegón en el que te quito por aquí y te doy por allí. Eso, así está eso. ¿Qué pasa? De que si ese pegón no sale para adelante, pues podrá ser la mejor idea del mundo, pero si después no tiene dinero para pagar... Pero que en este momento está en plazo de exposición pública, ¿no? No sé si ha habido alguna alegación al respecto, ¿no? Bueno, eso es un avance, ya cumplió la fecha de... Que, por cierto, es el mismo PEGO que presentó el PSOE. No, no es el mismo. Ah. ¿O son los mismos redactores? Son los mismos redactores. Los mismos que contrató Javier Cabeza cuando era alcalde, ¿no? Al principio, porque después se lo retiró. Claro. Y se licitó al de nuevo. Que tardara más o tardara menos, pero se licitó. Se licitó, Jorge. ¿Y qué pasó después de licitar? No lo recuerdo. Ahora no lo recuerda, mismo. No recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo. Lo que pasó, porque yo tampoco estaba en ese tema del PEGO. Cada uno tenía sus competencias y sus cosas . Vale. Y no lo recuerdo exactamente. Pero te quiero decir que es el mismo equipo que los redactores del PSOE y con las mismas deficiencias, porque la cantidad de personas que ha ido al ayuntamiento a hacer reclamaciones, a presentar, eso ha sido innumerable. Pero en fin, no vamos a entrar en eso, ¿no? Y eso no tiene por dónde cogerse. Lo que han presentado, que eso ni es avance ni es nada, ¿no? Porque están haciendo las cosas al revés. Yo y hablando ya de recinto, a mí no me disgusta el sitio de las palmeras. Además hay que tener en cuenta que a continuación de la Plaza de las Palmeras es una vía pecuaria, que es la vía pecuaria de Algeciras a San Juan del Alfarache, que tiene 90 varas, 75 metros, y que no tiene hoy por hoy, ya no tiene los usos que tenían antiguamente las vías pecuarias. Yo no creo que sea ningún problema de que medio ambiente o el organismo que sea deslinde o haga una cesión por 30 años de uso, no de propiedad, porque las vías pecuarias como dominio público son inalienables, imprescriptibles y todo eso, inembargables, pues seguirá existiendo. De hecho, la calle de Alcalá en Madrid es una vía pecuaria. O sea que no hay ningún problema. Es lo mismo que hemos dicho ahora con el PEGO, que desvían la vía pecuaria de la carretera que va al campo del Barbadillo y la echan 100 metros más allá, perjudicando a personas que no han cometido ninguna ilegalidad y favoreciendo a los que han cometido las ilegalidades que se hayan cometido allí. Porque es muchísimo más fácil en ese tramo de 200 metros, que no llegará a 200 metros, pues pedir un estrechamiento de la vía pecuaria en ese sitio y adecuarla a las dimensiones, que serán 20 o 30 metros los que hay, suficiente, que yo creo que eso es muchísimo más viable. No habría ningún problema. Pues, de hecho, los deslindes del año 59, que es el último que existe de las vías pecuarias en la provincia de Cádiz, o clasificación, mejor dicho, los ingenieros que hicieron aquella clasificación proponían que se podían reducir ya en el 59, donde todavía tenían bastante uso. Bueno, la feria, el cambio de fecha de la feria debido a la coincidencia en el calendario en este año, la unanimidad por parte de todos los grupos políticos en este sentido y ya bueno, pues nos hemos puesto a hablar del recinto ferial. Manolo, ¿quiere decir? No, que Fausto está comentando aquí, y un detalle que se me olvidaba, de que no se trata de que buscar la fecha es importante no solamente para las personas que vivimos aquí en Ubrique, y no solamente a la gente de que sea de fuera por el turismo que pueden decir venir, sino también es importante ubicarla porque hay muchas personas de Ubrique que están viviendo fuera que les gusta venir en feria porque saben que se van a encontrar con amigos, con familiares y por eso hay que intentar hilar fino en ese aspecto. No, yo sí, yo tengo que por alusiones totalmente directas. Yo sé que Pepe está en campaña electoral desde hace ya mucho tiempo. Hombre, pretende hacer el paralelismo de que este plan general de ordenación urbana que está planteando el Partido Popular sin habernos preguntado a nosotros nada, como es lógico y conocido. Es el mismo que el que presentó el PSOE en el 2003. Y claro, está todo hecho al revés, pues eso lo dice el equipo de urbanistas del Partido Andalucista, o sea que está hecho todo al revés y es un desastre. No es ni más ni menos que querer justificar lo que ellos han hecho durante 8 años, así de simple. O sea, que es un documento que se podía haber modificado perfectamente, o sea, puesto que se aprobó inicialmente, y esos errores que ellos veían tan claros podían haberlos subsanado en esos meses de aprobación inicial. Sin embargo, no, se quitó de en medio, se jugó al despiste, como siempre, y ahora se viene a decir en el 2015, o sea, no sé, o sea, esa es la teoría de la conspiración esa que tienen ellos pensada de que hay un pacto oculto entre el PSOE y el PP y esas cosas, ¿no? Evidentemente lo hay. Sí, evidentemente lo hay. Por eso nosotros pusimos al alcalde y nosotros le botamos el agua, es verdad. Es un pacto que hay entre el PSOE y el PP. Entonces, me parece un insulto, además, un desconocimiento total de lo que está hablando. O sea, yo no sé si el plan general que se está presentando es bueno, malo o regular, pero lo que sí es cierto, que en el siglo XXI, si tú quieres resolver los problemas de futuro, tanto urbanísticos, tanto de trazado de futuras o futuribles carreteras, como de nuevos inmuebles públicos, como de las nuevas zonas de expansión, o lo haces en un documento pensado, tratado y trabajado, o esto no tiene nunca salida. De hecho, si mañana tuviésemos la suerte de que hay gente que quiera instalarse en Ubrique, una de dos, o le das salida con un documento, porque de palabra, por mucho que tú le digas, no te preocupes que mañana te voy a arreglar yo esto, en plan comandita, así no funciona esto, ¿no? Eso es lo que nos han tenido parado durante 12 años, y indudablemente son responsables quien fueron responsables. Los que no pueden ser responsables, los que no fueron responsables, así de claro. Bueno, pues dejamos el tema sobre la mesa, si algún oyente quiere aprovechar para opinar acerca del recinto ferial o del cambio de fecha de la feria, puede hacerlo los minutos que restan. A través de la AI nos llegaba un mensaje, dice este oyente: como todos saben, el club de boxeo de Ubrique entrenaba al lado de la panadería de la calle Sol, pero hace un mes decidimos dejar el salón antes de sacar nuestras cosas de allí por el mal estado de las instalaciones y las humedades que sufre. El que estaba encargado de aquello nos dijo que el material con nuestras cosas estaba en el salón que está al lado, justo, y que pertenece al ayuntamiento. Especifica que donde los trabajadores del ayuntamiento guardan las herramientas y demás cosas para el trabajo. Después de llevar un mes pidiendo nuestras cosas al que allí las metió y sin recibir ninguna respuesta, nos hemos enterado por casualidad en la calle que nos han robado todas nuestras pertenencias del salón. No nos han dado ninguna clase de explicación. Nos hemos quedado sin salón y sin material, y es por lo que pedimos la colaboración para que nos ayuden a buscar nuestro material. Al ayuntamiento le pedimos unas instalaciones dignas, como todos los clubes de distintas modalidades lo tienen, nosotros no, dice. Por último, preguntar al que tenga las llaves del salón a ver qué ha pasado con nuestro material, que estamos hartos de pagar lo que otros se llevan. Bueno, pues es la queja, el malestar de este oyente acerca de usuario del club de boxeo de Ubrique, acerca de, primero, el mal estado en el que se encontraba ese salón que se le cedía, que sufre de humedades y de gotera, de haber sacado los tiestos de allí, como dice alguien, y que, según dice textualmente, le han robado todo el material que alguien metió en el salón de al lado. Dependencias municipales y locales habilitados para almacén de herramientas. Yo creo que ya hemos tratado el tema del salón del club de boxeo. Responsabilidad en el ayuntamiento, ver quién coge esos materiales y quién los guarda en el local de al lado y ver qué es lo que ha sucedido. Y en caso de que el culpable sea el ayuntamiento, pues tendrá que resarcir a esta gente. Me parece muy bien que se les dé. Muchas veces lo que estamos hablando, ya lo hemos tratado otras veces aquí. Tenemos unas instalaciones deportivas muy buenas en Ubrique y hay que utilizarlas con cabeza y darle a todos los colectivos deportivos pues su ubicación y sus instalaciones también. El que haya sucedido esto, pues alguien tiene que decir, pues esto ha sucedido así y que exactamente qué es lo que ha pasado. Bueno, yo creo que habrá habido una denuncia ante la Guardia Civil y ante la policía local, ¿no? Por un robo. A lo mejor, además del material de boxeo, han robado, si era material que había del ayuntamiento, seguramente habrán robado más cosas, no, sí, creo, hombre, yo que se, son... se van a llevar los espioches, ¿te crees? Hombre, no, cosas electrónicas y cosas así, sabes bien lo que hay allí, ¿no? Total, es broma. Que, pero no, de todas maneras, yo creo que lo primero es hacer una denuncia. Me han robado esto, como cualquiera que le roban algo, y después, si aparte, independientemente del robo, hay una responsabilidad de tipo de custodia, de que, en fin, hay un compromiso de custodia por parte del ayuntamiento, lo que sea, pues pedir responsabilidad de subsidiaria al ayuntamiento. Pero lo primero es averiguar quién la ha robado, localizar el material de robo. Pero, hombre, es que igual no se ha robado, igual está en otra dependencia, robo, ¿no? Pero partiendo de la base de la raíz del problema, dice este oyente que han tenido que salir de allí por el mal estado en el que se encontraba este salón, que en un principio se lo cedía el propio ayuntamiento para que entrenaran, ¿no? Las malas condiciones de este lugar han hecho que, bueno, pues los actos deriven en, o los hechos deriven, sí, pero, en lo que... Pero, Fran, una cosa a mí no me queda clara. Oyente, ¿quién, ¿no?, traslada el material de ellos de ese según salón, dice, al otro salón? Según dice este oyente, este usuario del Club de Boxeo de Ubrique, fueron trabajadores del ayuntamiento que trasladaron sin su permiso los tiestos. ¿Quién les abrió la puerta? Imagino que si es una dependencia municipal, el ayuntamiento tendrá llave, ¿no? Sí, pero no, vamos a ver, no sé, si el ayuntamiento le cede a una asociación un local... No se me va a ocurrir a mí entrar en el local sin primero que esté presente alguien de la asociación, ¿no? Entonces yo entro y quito todo lo que hay allí. Es que eso es lo que me parece un poquito escandaloso. No sé que haya una orden judicial, ¿no? Por eso, sí, sé, cambiando es lo que, vida, no es lo sé, que recoge, es que lo que recoge, no, el mensaje. De... Ya, no, no, a mí, pero, me consta que están eso, pero, cosas de ese, pero te digo eso, aspecto, tú entras, o sea, van trabajadores del ayuntamiento, cogen el material de estos chavales y lo meten en otra dependencia. Y no le da nadie una llave para que puedan acceder a su material. Y están un mes preguntando que dónde está su material. ¿Pero el material ha sido robado o no? Es lo primero, bueno, que hay que ver. Es lo que yo no sé. Pero, si es simplemente el traslado de los carros, que ha sido robado. Es que no lo sé. Es que es muy raro. Y ahí habla de robo, creo, ¿no? Pero él utiliza la palabra nos han robado. Pero sí, entonces es que es un robo, hombre. O a no ser que no han trasladado de sitio. Es que es diferente. Pero, si es un robo, así es que lo han trasladado de sitio. Entonces habría que pedir al ayuntamiento el por qué lo ha trasladado de sitio sin su consentimiento. No, hombre, sea. Y después, ahora, si se ha robado y ha desaparecido, ya es otra historia. Y después de un mes le abren la puerta y están nada más que los espioches. Bueno, si le han trasladado, aunque sea con la mejor voluntad, claro, pero si no les han avisado ni nada, pues se entiende, no, que es un robo. Tampoco. Y lo que procede es lo que ha dicho Antonio, pues, y a la policía o a la Guardia Civil, donde sea, o a los dos, o a las dos instituciones, y presentar su correspondiente denuncia. Lo cierto es que desde el Club de Empleo se ha venido denunciando desde el Club de Boxeo se ha venido denunciando desde el principio. Las malas condiciones del local que tenían para entrenar, ¿no? Este club de boxeo. Claro, pero como aquí desconocemos en qué condiciones se les da, ¿qué? Porque a lo mejor le dijo, mira, que no hay sitio para que ustedes estrenen. Dice, bueno, aunque sea aquí, claro, donde estaban los músicos antes, y al final el ayuntamiento consciente en darle ese local, aun sabiendo que no están condiciones, pues son culpables, digamos, los dos. Unos por darlo, pues que no están en condiciones, y los otros por aceptarlo. No sé yo hasta qué punto... No, yo siempre sigo defendiendo lo mismo. Vamos a ver. El ayuntamiento es responsable del desarrollo deportivo, cultural, social, asociativo de nuestra sociedad, de nuestra localidad. Si tú no tienes local, tienes que decir que no tienes local. A ver, si no vale decirle, bueno, ahí está uno con el tejado caído, pero te metes debajo y si te cae una teja en la cabeza, no, es tu responsabilidad. No, esto no funciona así. Si tengo locales, tengo locales, y si no tengo locales, no tengo locales. Y si no tengo locales, vamos a buscar cómo lo integramos dentro de las instalaciones que tenemos. No estoy descubriendo nada. Esa es la responsabilidad del que le toca gobernar y el que le toca repartir los espacios, que es imposible tener uno para cada modalidad deportiva. Pero una vez dicho esto, es que lo que estamos hablando aquí parece como un chiste. Vamos a pensarlo. Que alguien se ha llevado las cosas al otro lado y que de pronto durante un mes no le dicen dónde está y que después desaparece y nadie sabe nada. ¿Estamos locos o cómo estamos? O sea, esto no podrá ser así. Alguien tendrá que aclarar eso. Y hombre, yo por la parte que me toca le pediré a mi portavoz municipal que lo más pronto posible le pida una aclaración al ayuntamiento, porque esto no podrá ser así. Habrá que saber qué empleado municipal fue a cambiar el material aquel, quién lo puso en otro sitio. Hombre, ¿y por orden de quién? Esto, es que si no, entonces es un chiste. Esto ya es un chiste total. Claro. Yo me acuerdo perfectamente. No, pero quizá es fácil, como tú dices, tirar de la madeja y claro, preguntar primero quién. Aunque fue... al final se lo hayan robado. Fíjate tú. Pero Fran, no sé si acordáis. Esto parece un chiste, pero es que la historia se repite. Hace ya bastantes años los encapuchados del ayuntamiento, que se llevaron de allí no sé qué, no sé cuánto, y yo la todavía no me he enterado ni quién eran los encapuchados, ni quién los vio. Que... una vez apareció una caja fuerte del ayuntamiento por allí por Sevilla. Era en la primera legislatura del Partido Andalucista, ¿no? Sí. Que robaron la caja fuerte, ¿no? Sí, efectivamente. Que de dinero había poco. Sí. por dinero. Tendría que la factura, hombre. 3.000 o 4.000 euros, algo así. Aquel día había dinero, fíjate. Nunca hay, pero aquel día había. Hombre, normalmente el dinero del ayuntamiento no creo que esté en la caja fuerte, está el de diario, ¿no? Claro, que está claro. Paguen recibo, los dineros están en los bancos, ¿no? Si los yo también quiero decir una cosa, ¿no? Porque la persona que habla, ¿quién es? Tiene que representar club. Es un miembro del club de Es un miembro, pero es que también hay que tener en cuenta que los clubes, las asociaciones tienen una junta directiva, tienen unos responsables, hay un presidente, hay un tesorero, hay un secretario, hay un responsable a lo mejor de instalaciones o de material. Que también yo creo que en principio tendrían que ser los responsables del club. No un usuario cualquiera, porque tampoco sabemos lo que está pasando ahí, ¿eh? A lo mejor, mira a ver si el presidente del club pues sabe dónde están los materiales. Digo yo. Claro, que no sé, la pregunta yo si tú sabías algo que el otro no sabía. No, hombre, quiero decir, es que si yo estoy en un club y yo soy un miembro del club, pero no tengo ninguna responsabilidad en la junta directiva, ni soy miembro de la junta directiva, que me dirige a un medio así como parece ser, primero tendrá que dirigirse a los responsables del club, ¿no? Hombre, y hecho ya. Y yo entiendo que los han puesto ya en marcha, ¿no? Yo entiendo que esos responsables habrán solicitado responsabilidades en el ayuntamiento, y en caso que el ayuntamiento no se las dé, no les dé contestación a las mismas, pues como decíamos aquí, o a la Guardia Civil o a la Policía Municipal. Ese es camino lógico, además. Claro. En fin, bueno, pues ahí queda el tema. Era un line que nos hacía llegar un oyente, según dice usuario del club de boxeo, miembro del club de boxeo de Ubrique, que denunciaba no solamente la desaparición de este equipamiento que tenían para el uso la práctica de su deporte, sino también denunciaba las malas condiciones que llevan haciéndolo durante hace meses del claro local de entreno. Igual que ha dicho Jorge, sobre que se lo comentará a su portavoz, lógicamente yo lo voy a comentar también con el portavoz del Partido Andalucista, porque haga las gestiones también oportunas. Bueno, pues esperemos que este asunto se aclare. Lo importante es que aparezcan los tiestos y por supuesto que bueno sigan practicando el deporte, que es una manera sana de pasar el tiempo, practicar el deporte, y que evidentemente se aprovechen todos los recursos. Y sobre todo que esta no sea la manera normal de actuar, porque entonces si no esto es un poquito preocupante. Vamos. Que no vuelva a ocurrir una cosa de ese tipo. Manolo Ramírez, Jorge Chacón, Antonio Rodríguez y Pepe González, muchas gracias por habernos acompañado. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela. Feliz tarde y hasta mañana.